A la vele, vele, vele, vele, vele va. A la vele, vele, vele, vele, vele va. ¡Ay, Dios! ¡Ole! Con lo que tengo, me sobra pa' cantar. Hay una lata y un pano, un tambor pa' improvisar. Mi mamita, no voy ni a trabajar. Solo pido hierba buena pa' ponerme a cocinar. ¡Qué bueno! Oh, oh. Una rumba suena de tarde en el solar. Preparo las condiciones para salir a rumbear. Una botellita de ron para afinar. Cuando termine la fiesta, mi nenita voy a amar. No pa' hablar por detrás, 300 kilos te puse de rap. En tu lengüita se te va a enredar. Con lo que tengo a mí me da pa' pelear. El rap de Cuba yo sé mix, se mezcla. No creo que esta ganga tú puedas opacar. Pregúntale al vecino que me va a respetar por los falsos latinos que trataron ya. 300 kilos de rap te puse, bro, aguántala. 300 kilos guipia de rap te puse yo, bro, aguántala. Le he puesto buena y duro y tú lo sabes, aguántala. Voy con la clave o sin la clave, aguántala. Aquí yo traigo rula, sabe, aguántala. Voy con la clave o sin la clave, aguántala. Cántame esa melodía, dime si se te pegó. ¡Qué bueno! Cántame esa melodía, dime si se te pegó. Sabe, no doy la clave, que no cualquiera en este mundo aquí representar lo sabe. La música cubana, esta es la nueva era, aunque te duela. En el volante Orisha, el tren va repartiendo su mercancía. Urbana poesía escondida de Angola. Bola, los que son, son los que no cojan la cola. Primera parada ya garantizada, 300,000 en la calzada. ¿Qué estás hablando? Orisha lo cubano puso nuevo jefe al mando. Chao, chao, tren de medianoche va chanchando. Para el mundo entero entono mi canción. Es una mezcla cubana, hoy no acepto confusión. Comenzó esta historia hace algún tiempo ya. Hasta que no toque el cielo, no la vamos a parar, te digo. Otro continente fue el que nos reveló. Pero represento a Cuba, rumba, rap y mi lindo guaguancó. Cantando.